mano en mano, así la vas pasando, mujer cabaretera. Todos quieren cortarte cual flor en primavera, pero llega el invierno en que todo lo marchita y no habrá quien te quiera. Marchita tu hermosura, tu vanidad perdida, rodando por el mundo, rodando por la vida. Cuando quieras cambiar el rumbo de tu vida, te sentirás muy sola, te sentirás muy triste y ya estarás perdida. Estarás perdida.